el momento de hacerlo, ¿no? Disfrutamos mucho de venir acá cada martes, cada jueves, a pasarla lindo, a compartir, ¿no? A compartir, qué lindo que es compartir. Y qué lindo, ya lo dije yo en alguna oportunidad, ¿no? Qué lindo que es la radio, ¿no? La radio es un invento maravilloso que podrán venir otros, ¿no? Tan maravilloso o mucho más maravilloso, pero la radio no va a morir nunca. Y bueno, ojalá así sea. La radio es maravillosa, nos acompaña en todo momento. No es como la tele, el sonido, particularmente la música, la voz, los relatos, te hace viajar, ¿no? Te mueve la mente de una forma absolutamente distinta. Y recuerdo, yo era muy chiquitito, mi mamá escuchaba los radioteatros, ¿no? Alfredo Alcón, recuerdo. Y tengo una imagen de ella planchando, llorando, escuchando a Alfredo Alcón y yo preguntando, ¿qué pasa, mami? Eran los famosos radioteatro, ¿no? ¿Cómo te mueve la imaginación? La radio es una cosa maravillosa. Bueno, la música también. Y para hoy tenemos algunas cositas raras, si se quiere, raras, porque bueno, como diría alguno, ¿dónde está el jazz en todo esto? El jazz está presente porque, como siempre decimos, ¿no? Se fusiona, se mezcla con los ritmos de allí, en el lugar donde sea. En este caso es una cantante mongol, la vocalista Angie Erkem, que firma su nombre artístico, es Angie, simplemente con este álbum, Ula, en su segundo álbum, en su cortísima carrera discográfica, lo publicó Squama Recordings el 28 de julio de este año. La acompañan dos músicos brasileños, la baterista María Portugal y Joana Queiroz, también en clarinete y clarinete bajo, Paul Brandley en guitarra. Bueno, este debe ser un paisano por el nombre y el apellido, ¿no? Munguntov, mamita. Solombayer, ¿será así esto? En bajo, Matthias Lindenmayer en trompeta, en uno de los tracks. Y ella, cuyo nombre verdadero es Engjargal Erkemenbayar. Mamita. Bueno. Angie, para mamá, papá y todos los que la conocen, cosas raras este nombre. Bueno, pero la historia de ella es muy particular. Tan típico como cualquier músico, incluso pensando en alguien de acá, que fusiona el jazz con el tango, con la música folclórica. Ella, de allí, de Mongolia, ha fusionado el jazz con los ritmos locales, ¿no? Hay alguna mezclita también ahí de ritmos latinos propio de la incorporación a la banda de estas dos participantes brasileñas, la baterista y la clarinetista. Pero también hay mucho de folk local, que incluso cantado, a ver, déjame ver qué busco por aquí, cuál es la lengua local, el calca. Ella habla, tiene algunas palabritas en el primer corte, donde ella explica un poquitito esta cosa de tengo que recordar quién soy, dice, me da fuerza. Ella misma dice algunas palabras imposibles de entender qué, porque no pude encontrar por ningún lado la traducción, pero de alguna manera ella se presenta hablando en dialecto original esta cosa, ¿no? Tratando de recordar quién soy en su actual rol de artista musical, de artista de jazz. Esta chica que, bueno, se licenció en Educación Musical en la Universidad Estatal de Mongolia y además fue aceptada ahí prácticamente al toque ya por una beca, accedió a una beca para estudiar en el Instituto Goethe de Alemania. Allí fue donde se trasladó en el año 2014 para trabajar y estudiar jazz, ¿no? Bueno, esto fue a partir de un proyecto que ella presentó, estoy leyendo por aquí, fue aceptado, y a través de este proyecto, bueno, conoció el jazz, y allí fue donde, dentro del instituto también, pudo sumergirse un poquitito más, se enamoró del jazz, encontró una conjunción perfecta, y una belleza realmente muy particular, entre esa mezcla tan fascinante, ¿no?, del jazz con, en este caso, la música folclórica mongola, o mongolino, ¿cómo será eso? Bueno, de Mongolia. Muy bien, algunas cositas más, pero lo vamos a dejar. Muy jovencita ella. Publicó este disco, su segundo álbum para sello Squama Recordings, el 28 de julio de este año. Ulan. Muy bien, Angie. Una tapa muy, muy linda también. Ahí está publicada en nuestro perfil de Face. Mientras van sonando los temas, vamos publicando las fotos. Está sonando de cortinas Tony Bennett, que en el día de hoy cumpliría 96 años. Falleció hace muy poquitos días, luego de una larga enfermedad, Alzheimer tenía, pero que no le imposibilitó cantar y grabar, incluso hacer presentaciones con Lady Gaga, por ejemplo, donde el tipo recordaba absolutamente las letras, en algunos momentos también las leía. Cuando no podía reconocer a parte de su familia, sí recordaba la música, una cosa increíble. Se retiró en el año, hace un par de años, se retiró y falleció hace muy poquitos días, Tony Bennett. Bueno, vamos a seguir. Estábamos con esto de la música folclórica local, tradicional, y ahora seguimos con alguien más. Esto hace rato que lo tengo por ahí dando vueltas. Bueno, no hace tanto porque fue publicado el 7 de julio último pasado por el sello Real World Records. Hablamos de Mary Calcon, Story of Estonia. Es una cantante estonia que también hace lo propio, ¿no? Cantar y contar historias de su tierra natal en este álbum donde cuenta, efectivamente, como su nombre lo indica, historias de Estonia. Mary Calcon. Teistmoodu elle ja teistmoodu kolda, teistmoodu. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Tell me that it's true. Tell me you agree. Bien, esta fue Mary Calcon, la cantante estonia, con Story of Estonia. Publicó Real World Records el 7 de julio de este año. Bueno, ella toca absolutamente o casi todo lo que suena, también tiene músicos invitados. He visto algunos videos por ahí, en internet, donde ella se presenta absolutamente sola, con una multitud de instrumentos. Su voz, obviamente, es lo que sobresale. Canta música tradicional de su país, Estonia. Esta cosa tiene que ver un poquito así con la cuestión de la creación y además también con la forma en que tanto sus antepasados como sus paisanos, sus ciudadanos, se conectan con la naturaleza, ¿no? De la forma en que en la actualidad ella convive, tanto como los ciudadanos de su país, con la naturaleza. Y abre con un tema que absolutamente trata sobre esta cosa, ¿no? La creación de la colina de los huevos es la traducción de la primera pista, Munamail Lumine, o como se pronuncie en estonio, ¿no? Que este tema se basa, o la canción se basa en la idea de que el mundo se creó a partir del huevo de un pájaro mágico. A partir de ahí comienza todo su relato en una selección muy cuidada de temas cuyo tema principal es justamente la creación, la naturaleza, el bosque que rodea su lugar de residencia, bosque frío, helado, nevado, ahí en los Balcanes, según ella misma cuenta por ahí en una larga nota que he podido leer. Bueno, ¿qué más? Algunas otras poquitas cosas más, pero vamos a ir, poquitas no bastante, pero dejémoslo porque hoy traje mucha música también. La vez pasada salió bien, ¿eh? Hablé poco y completamos la música. Así que vamos a ver si me porto tan bien como la última. Vamos a seguir, está sonando de cortinas Tony Bennett. Tony Bennett, que en el día de hoy cumpliría años, 96 años, falleció hace muy poquitos días. El gran cantante, uno de los últimos grandes crooners de la música popular estadounidense. Muy bien, estamos escuchándolo aquí desde un álbum publicado, a ver, acá está, junto al pianista Bill Charlap, el esposo de la pianista Renée Rosens, la pianista canadiense Bill Charlap, con The Silver Saber Lightning, The Song of Jeremy Kern, canciones de el gran autor estadounidense Jeremy Kern. Bill Charlap junto a su trío, completado por Peter Washington en bajo, Kenny Washington batería, el propio Bill Charlap piano, y como música invitada, su esposa, la pianista Renée Rosens, en un par de pistas, Tony Bennett y Bill Charlap. Bueno, una linda etapa también, ahí publicada en nuestro perfil, lo acabo de publicar, sí. Bueno, sigamos. Ahí se fue Mario Calcón. Chico de etapa, Beverly Glenn Copeland, de Once a Hit, publicó Transgressive Records el 28 de julio de este año. Thank you. my heart aches when your tears flow. But then spring breaks, and that's all I know. Matecito, justo me agarró. Ahí está, ¿ves? Ahí está mejor. Mira, escuchábamos, qué lindo esto, pero qué lindo. Me atrapó, me sedujo la tapa del disco como tantísimas veces. No voy buscando, che, qué linda foto, qué linda tapa. Resultó ser una azuleta desconocida o desconocido, porque se trata de un artista transgénero. En algunos lugares la tratan, la nombran como él, en otros como ella. Bueno, Beverly Glenn Copeland. Es el álbum que acaba de publicar The One So Head, bajo el sello Transgressive Records el 28 de julio de este año. Habían pasado 20 años desde su último trabajo discográfico. Ella retomó impulso a raíz de algunas reediciones de su último álbum hasta la fecha, ¿no? Esto fue Keyboard Fantasies en el año 1986. Y además de haber, todavía todo el mundo reconoce, desconozco que yo voy a tener que buscar por ahí, su álbum debut, un álbum autotitulado, bajo su nombre, ¿no? En el año 1970. Muy poquito, obviamente tantísimas, pero tantísimas participaciones y presentaciones en vivo, esta mujer de 70 años. Pero muy poquito grabado. Y ha tomado un vuelo su obra en los últimos años. Realmente fascinante, me encantó la onda del álbum, su voz realmente bellísima, y que transmite una melancolía, tristeza por algunos pasajes, porque bueno, de qué se trata, ¿no? La obra en general. Ella se refiere a través del álbum, del título del álbum, y dice que hace referencia a dos cosas, las generaciones venideras y aquellas que nos guían en el mundo invisible, nuestros antepasados, nuestros guías espirituales. Creamos o no en ellos, están aquí para nosotros cada minuto de cada día. Mientras el viejo mundo se desmorona, un nuevo mundo espera nacer. Todas nuestras fuerzas son necesarias, las generaciones venideras nos llaman. Y hace referencia absolutamente a cada paso de todo esto, ¿no? Resumido en el título del álbum. Las generaciones pasadas, los antepasados, los que los guían o nos guían en este mundo invisible, la esperanza de un futuro mejor, de la mano de los jóvenes, y también hace un hincapié fundamental en esto que nosotros siempre mencionamos, ¿no? Que no es una frase nuestra, sino que es casi una frase propiedad de la humanidad, que la música es sanadora. La música es sanadora y ella lo propone a través de lo que mejor hace, ¿no? Componer y cantar tan bellamente como lo hace. La acompaña por ahí, hay una voz que no está especificada porque en la participación del álbum, bueno, se nombra, se destaca la participación de, además como productor, del pianista John Heberman, que ha trabajado con ella durante un tiempo largo, y además un grupo que ella lidera, el Indigo Rising, con 5 miembros: Bianca Palmer, Jeremy Costello, Nick Durado, Carly Howell y Kurt Ender. Pero no se detalla el rol de cada uno de ellos dentro de la agrupación, porque por ahí en este tema que escuchábamos recién, Harbour, una canción para Elizabeth, su pareja, su esposa, No se especifica quién es la otra voz que suena por ahí, una voz masculina. Lindísimo, lindísimo este tema. Bueno, y Stand Under es un tema escrito en colaboración con su esposa y compañera creativa de hace muchísimo tiempo, Elizabeth, para una obra de teatro ecológica titulada Burning Wetness, donde ella apela al poder del colectivo humano para enderezar el rumbo del mundo hacia una supervivencia sostenible. Estoy leyendo lo que ella misma ha escrito con respecto al tema este que coescribió con su esposa. Solo tenemos una acción, solo tenemos un corazón, levántate, dice en parte de la letra Glenn Copeland. Glenn, para sus amigos, leo por ahí porque en lugar de Beverly le llaman Glenn, sus amigos y conocidos. Bueno, fantástico, lindísimo, mucha data, me quejo muchas veces de poca data, mucha data, pero mucho bla bla también, se me está yendo el bla bla, vamos a dejarlo por ahí. Bueno, la chica de tapa se merecía una participación destacada. Vamos con esto ahora, hasta ahí las chicas. Vamos con esto, compositor, director de grandes bandas, si mal no recuerdo, de Países Bajos, Chuck Owen, dirigiendo la WDR Big Band, Renderings, publicó Mama Records el 21 de julio de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Look for the silver lining whenever a cloud appears in the blue. Remember, Anthony Dominic Benedetto, Tony Bennett, ahí en las cortinas. Vamos a comentar algunas cositas de él. Ustedes saben, falleció hace muy poquitos días. En el día de hoy cumpliría años. Bueno, ¿qué fue lo que escuchamos recién? Chuck Owen, es estadounidense, no de Países Bajos, este muchacho, de 68 años, Chuck Owen. Compositor, arreglador, principalmente, ¿no? Principalmente de grandes bandas. Este hombre que ya había practicado, ya había dirigido y había trabajado con la WDR Big Band, la gran banda de Colonia, Alemania. Hemos escuchado pila de veces por aquí, siendo dirigida también por distintos directores, ¿no? Distintos proyectos. En esta oportunidad, una de las integrantes de la banda le pidió que regalara uno de sus temas. Y bueno, esto fue todo un reto para él, porque hacía tantísimos años que no arreglaba música de otro, ¿no? Siempre tratando de componer música propia y arreglar música propia para los diferentes proyectos. Pero fue así como la saxofonista alto de la banda, la WDR, Carolina Stahlmeier, le acercó un tema propio para que lo arreglara. Bueno, esto fue todo un reto para él, según él mismo cuenta, todo un reto, ¿no? Porque hacía muchísimo tiempo que no hacía esto. Y además, reto mayúsculo, porque se adelantaron como 9 semanas las sesiones de grabación del álbum. Y él estaba atareadísimo con una conferencia que tenía que dar, además de sus clases habituales en una universidad allí en Florida, si mal no recuerdo, me voy a fijar un poquito mejor, pero ahí en los Estados Unidos, profesor. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, se apuró un poquitito, tratar de juntar algunas cosas que ella había hecho, cosas, arreglos que ya había hecho anteriormente. Y fue así que echó mano de un arreglo que él había hecho para una big band, de un viejo clásico de Sinatra y de Tommy Dorsey, This Love of Mine, el tema que escuchábamos recién, un arreglo que había hecho hace 20 años, un poquito más. Y bueno, se incorporaron, por ejemplo, algunos otros arreglos, como otro arreglo, viejo arreglo que él también había hecho para esta misma banda, la WDR. Y con Sarah Caswell al violín, en aquella oportunidad hablamos de Arabian Nights, un tema de Chick Corea, que él había arreglado hace alguna pila de años atrás, con Sarah Caswell al violín, en aquella oportunidad, que además fue también invitada como invitada especial para este mismo álbum. Así que la cosa fue surgiendo, se fue acomodando un poquitito, echando mano de viejos arreglos y además también completando la grilla de temas, ofreciéndole al resto de la banda que también pusieran sus propios temas, además de el tema, el primero que le acercó uno de sus miembros, Carolina Stahlmeier, la saxofonista alto de la banda. Así que otros miembros de la banda también acercaron temas, y así fue como surgió este disco realmente fantástico. Recordemos que, tanto en este caso como en otras grandes bandas, muchos músicos integrantes de ella tienen exitosísimas carreras como líderes de sus propios proyectos. Bueno, renderings, Chuck Owen and the WDR Big Band, Mama Records, 21 de julio de este año. No vamos a mencionar la pila de músicos que intervienen, pero sí a la, digamos, la propulsora de este proyecto, Carolina Stahlmeier, y la invitada especial, Sarah Caswell, en este disco realmente lindísimo. Bueno, Allí fue. Voy a tener que tomar otro matecito. Vamos a seguir. Manuel Varela, el pianista cubano, radicado en los Estados Unidos, al frente de un quinteto, publicó Bessel bajo el sello Crisscross Records el 30 de junio de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. The last time I saw Paris, her heart was warm and... Manuel Valera Quintet, Bessol, publicó Crisscross Records el 30 de junio de este año, un álbum grabado el 26 de enero de este mismo año. Mark Whitfield Jr. en batería, John Ellis saxo tenor, Alex Norrie trompeta, Hamish Smith en bajo, Manuel Valera. Grande este muchacho, este hombre, pianista cubano, radicado en los Estados Unidos, allí donde apenas cayó, comenzó a interactuar con otros paisanos también radicados, algunos hace muchísimo tiempo, como Arturo Sandoval, Paquito, algunos más recientes como Daphne Prieto, Samuel Torres, Giovanni Terry, todos músicos cubanos y por supuesto los locales también. Este muchacho también lidera un proyecto, Manuel Valera and the New Cuban Express, un proyecto influenciado por los experimentos de músicos cubanos de los años 70, 80, hablamos de Emiliano Salvador, Afrocuba, Iraquere. Ha pasado por aquí él con su banda, realmente una música realmente fresca, orientada, inspirada en sus héroes de aquellos años, ¿no? Muy bien. Poquito más, nada, mucho más, ¿no? Porque hay muy poquita data obtenida de su web y del sello Crisscross. Este álbum, 8 obras originales, cada una en honor a una persona diferente que ha influenciado en mi música, dice Manuel Valera. Podemos inferir el primero, Blues for Kenny Key, por Kenny Kirkland. Mr. Henderson, el décimo, se me ocurre por Joe Henderson. El quinto, Garzonian, se me ocurre por George Garzone, el saxofonista, pero bueno, no hay data específica sobre quién es. Algunos arriesgamos, la habremos pegado, no sé. Bueno, Manuel Valera, Bessol, publicó Crisscross Records el 30 de junio de este año. Allí se fue. Unas poquitas cositas de Anthony Dominic Benedetto, que nació el 3 de agosto del año 1926 en la ciudad de Nueva York. Hijo de un comerciante de ultramarinos y una costurera, desde muy chiquitito se sintió atraído por el mundillo de la música. Una de las pocas actividades que un negro en el sur profundo, o un italoamericano en Nueva York o en Nueva Jersey, podían ensayar para escapar de la pobreza, funcionó. Y a la vuelta de la Segunda Guerra Mundial, donde el joven Benedetto combatió en Europa, fue apadrinado por Bob Hope, que lo americanizó el nombre y le dio una alternativa como cantante de variedades, lo que allí llamaban Croner. Bob Hope, ustedes sabrán, una figura de la revista neoyorquina. Bueno, y además hay también una anécdota que, bueno, la data obtenida en su web es muy profusa, saco algunas pequeñas cositas. Dice el crítico de jazz Leonard Feather, se entrevistó con Miles en el año 68 para someterle a uno de sus famosos tests, en los que el entrevistado tenía que dar su opinión sobre un ramillete de canciones que se le hacían escuchar sin saber nada sobre ellas, ni siquiera quién las interpretaba. Mientras hablaba con Leonard, Miles mostró su adoración por las dulces armonías del pop psicodélico creadas por Jimmy Webb para The Five Dimension, mientras le enseñaba a su interlocutor decenas de discos que tenía desparramados por su habitación y que escuchaba a todas horas. Nada de jazz, clásicos de pop y el soul de la época como The Birds, Diane Warwick, Aretha Franklin, James Brown o Tony Bennett. Bueno, así fue como se acercó a Tony Bennett, que el productor, otro de los productores que lo apadrinó, Mitch Miller, que lo fichó para Columbia, le hizo una recomendación: trata de alejarte un poquito de Frank Sinatra, no hagas lo mismo que él, como tantísimos otros, ¿no? Tratando de asimilar el recorrido de Sinatra, de Nat King Cole, de Ella, de Dinah Washington. Vos trata de ir por otro lado, trata de ir por el lado del pop. Y fue así que fue todo un batacazo. Tony Bennett grabó sus primeros álbumes y obteniendo una adoración por parte del público, cosa que siguió siendo así hasta hace muy poquitas semanas, muy poquitos meses, cuando decidió retirarse. Eso fue el año pasado o el anteaño, no recuerdo muy bien. Falleció hace muy poquitas semanas. Grabó hasta los últimos momentos con uno de sus últimos discos con Lady Gaga, Tony Bennett. Bueno, en el día de su cumple, ¿eh? Bueno, sigamos. Agrupación japonesa Tomonao Hara Group, A Story of Wind and Clouds. Mamita. Gomijan Records lo publicó el 28 de julio de este año. when I told them how beautiful you are. Una historia de viento y nubes es el título del disco liderado por el trompetista japonés Tomonao Hara, publicado por el sello Gome Jazz Records el 28 de julio de este año, grabado en Tokio el 7 de marzo también de este año. Una historia de viento y nubes, una colección de música cuyo título tiene un profundo significado, dice Tomonao. He asimilado y profundizado en los pensamientos y sentimientos de intelectuales y sabios con los que he entrado en contacto a través de los libros que he leído, las películas que he visto e internet. Esta vez he compuesto varios títulos basados en ellos, he ampliado la imagen del título con mi imaginación musical y la he conectado a la composición. Esta música seguirá expandiendo el mundo a través de la improvisación jazzística y acabará descendiendo la sensibilidad de los oyentes. Con eso en mente he producido este disco. Este es el tercer álbum del grupo. En la grabación, la individualidad de cada músico se hizo más prominente en la interpretación y las historias contadas por cada narrador, o sea, sus músicos, colaboraron y finalmente crearon un gran flujo, construyendo un mundo magnífico, dice el trompetista japonés Tomonao Hara. Bueno, todos músicos japoneses, hay un infiltrado por ahí, a juzgar por su apellido, pero dejémoslo por ahí, porque estamos medio sobre la hora, así que sigamos. Vamos a seguir, ya en franco incremento de ritmo, con este grupo me gustó mucho, Wandering Monster. Sina publicó Ubuntu Music el 28 de julio de este año. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, estos fueron Wandering Monster. Sina publicó Wind Music el 28 de julio de este año. Ben Powlin, saxo tenor, Sam Quintana, contrabajista y líder del grupo, Calvin Travers, guitarra, Richard Harrow, piano, Tom Higgins, batería y percusión. Todas composiciones originales del contrabajista Sam Quintana. Que por ahí, algunas cositas orientadas a músicos como Jacob Pastorius o Randy Newman. Pero el grupo, este grupo particular, su zona de influencia, su zona, lugar de residencia y donde suena realmente todo el tiempo, es la ciudad de Leeds, al norte de Londres, que hemos leído por aquí en la última oportunidad cuando escuchábamos a la saxofonista Jasmine Myra en uno de los discos completos de alguno de los últimos martes, donde ella también, residente de la ciudad de Leeds, donde hablaba de la muy poderosa escena jazzera que está, no digo compitiendo, pero sí transformándose en otra meca del jazz en las Islas Británicas, además de la efervescente escena londinense. De ahí son Ann Lowe, el guitarrista, Jasmine Myra, la saxofonista y entre otros músicos más, y el grupo Wandering Monster, que acaba de publicar su segundo álbum para el sello Wind Music, liderado por el contrabajista Sam Quintana. Están haciendo roncha los muchachos. Luego de su debut en el año 2019, en el mismo sello, emprendieron una gira de 14 fechas por todo el Reino Unido, cosechando numerosos elogios, ¿no? Sina es el último álbum publicado por el sello Wind Music el 28 de julio de este año, Wandering Monster. Bueno, suenan bien, suenan muy bien. Sigamos, a ver. Los dos últimos. Terrence Marden, Curly, publicó BMG Records el 28 de julio de este año. Terrace Martin, productor, rapero, saxofonista también. Este muchacho que, bueno, su papá era un baterista de jazz, su mamá cantante. Obviamente otra historia muy común. Nació y creció escuchando, escuchando Coltrane. Desde Coltrane hasta Parliament, cuenta el mismo. Empezó a tocar el piano a los 6. Y empezó a juguetear con los teclados y toda la cosa electrónica, con unos viejos, un viejo teclado Casio y una computadora también bastante limitada. Empezó a ampliar sus horizontes musicales y a tocar el saxo también, autodidacta. El muchacho cazó el saxo y empezó a tocar el solito. Empecé a producir temas de hip hop, que era la música de mi tiempo, cuenta, pero nunca perdí mi amor por el jazz. La gran oportunidad para el rapero y productor y saxofonista también le llegó cuando produjo un tema para la radio Power 106 con Snoop Dogg, una estrella del hip hop y del rap estadounidense. La cosa fue tan explosiva para él y para todos quienes lo escuchaban, porque una mezcla loca, la producción, el sampleo, mezclaba todo, desde funk hasta jazz, música clásica, para crear cosas absolutamente frescas y originales. Ese fue el gran espaldarazo que tuvo en su carrera, en sus comienzos. Bueno, pero se cansó de producir y de arreglar temas para otros hasta que decidió comenzar su propia carrera como líder de sus propios proyectos. La cosa le fue bastante bien al comienzo. El presentador Jay Leno le consiguió una beca y además le compró su primera trompa profesional. Y el sonido de su música le llegó hasta el famosísimo y archifamoso, archiconocido baterista Billy Higgins, que lo incluyó dentro de sus bandas y lo llevó de gira, el gran Billy Higgins. Así fue el comienzo de este muchacho Terrace Martin, que acaba de publicar Corley bajo el sello BMG Records el 28 de julio de este año. La banda fenomenal: Neil Felder en guitarra, Larry Goldings en órgano, Corey Henry en órgano también, él a cargo de los teclados y saxo alto, Robert Spud Seawright en batería y Kamasi Washington en saxo tenor, además de músicos invitados también. Bárbaro, lindísimo. Bueno, vamos a irnos con esto. Erickson Kenner de Purpose publicó Lordship Love Recordings el 28 de julio de este año. Pianista británico también este muchacho, junto a otro reconocido músico también, productor, pianista, tecladista, Mom Teddy. El quinteto completado por Zach Francis en guitarra, un tal O The Ghost en voz hablada y Eleni Drake también en voces. Un disco realmente muy lindo, me gustó mucho. Erickson Kenner. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, nuestra primera salida con los martes de disco completo, con un encuentro similar a este, el próximo jueves. Juan Carlos Prus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.